4-1 Radio, antes de ir a la pausa, para charlar un rato del presente de Obras y de su presente en la Liga Nacional, de Bruno Fittipaldo. Le damos la bienvenida al base de Obras en 1-1 Radio. Bruno, ¿cómo te va? Matías Traversa y el Gallego Pérez te saludamos. Buen día. Hola, ¿cómo andan? Buen día. ¿Despierto o te despertamos? La verdad, sabemos que llegaron tarde. No, me desperté, sí, hace un ratito y que querían hablar conmigo, pero... No me despertaron ustedes. Bien, ¿y? Qué lástima, nosotros debíamos despertar. Y qué sé yo, no, tampoco sentir... somos especialistas en despertar gente. Tampoco sentir esa responsabilidad, por eso te quería preguntar. No, llegamos tarde, sí, llegamos como a las 5:30 y sí, me acaba de levantar porque estuvo largo el viaje, aparte llovía, así que el colectivo vino despacio, pero... Bueno, me estoy acostumbrando un poco a todo eso. Allá, como ustedes saben, en Uruguay no necesitábamos viajar. Y te tocaron, Bruno, perdón que te interrumpa, y te tocaron a Junín. Que son... Ah, no le tocó nada todavía. Son cortitos. Por eso. Así que está bueno que arranque a poquito para que sea nada más largo. Bueno, ¿y cómo te vas sintiendo en este nuevo desafío? Porque hablamos contigo cuando llegaste a la pretemporada y para vos era todo un desafío poder probarte también en una competencia como la Argentina. ¿Cómo te vas sintiendo en este vértigo que tiene el arranque de la liga para ustedes, que los tiene además desde el punto de vista deportivo como únicos punteros de la Sur? Bueno, mira, me estoy un poco acostumbrando y conociendo a los compañeros, al cuerpo técnico, a todos. No tuvimos mucho tiempo para entrenar antes de empezar porque llegaron de la selección muy cerquita y después ya empezamos a jugar, así que nos estamos conociendo con el correr de los partidos y yo creo que estoy en la misma situación, acomodándome un poquito a mi compañero y a lo que es la liga. A veces me siento mejor, a veces todavía me siento medio raro en el equipo porque... son jugadores que nunca había jugado con ellos, a no ser Mauricio, pero yo creo que de a poquito nos vamos a ir conociendo más y vamos a ir encontrando un mejor funcionamiento que lo que todavía no tenemos. Pero es lógico que todavía pase eso, es una liga muy larga, así que fuimos en 4 partidos. Por suerte lo pudimos ganar, más allá de que en algunos jugamos mejor y en otros peor. De a poquito vamos a ir jugando más a lo que queremos. Pero se los ve como aceitados, no digo que con regularidad o con continuidad, pero por momentos se los ve que juega muy bien Obras. O al menos es la intención que tienen. ¿Tú? ¿Disculpa, cómo? O al menos digo, se puede convertir o no el lanzamiento, pero desde el punto de vista de la construcción, de la búsqueda de la identidad, como equipo, se lo ve que la intencionalidad que tienen es buena. Sí, capaz que acá en Buenos Aires llegamos mejor a jugar mejor. Ahora en esta gira en Junín no jugamos tan bien. Así que como te digo, tenemos algunos altibajos lógicos de estar empezando y no tener esa solidez. Pero sí, creo que eso es lo que apuntamos. Capaz que el primer partido fue el que jugamos mejor. Después con Lanús el segundo tiempo... fuimos más sólidos que el primero, que nos hicieron muchos puntos. El peor partido yo creo que fue el de ciclista, que ese partido no jugó muy bien, y ayer era un partido complicado y lo pudimos sacar, así que lo importante es que pudimos ganar y como decís vos, ir mejorando, ir tratando de jugar lo que queremos, más allá de errar o embocar, tener una idea de juego. Gallego, saludalo a Bruno Fittipaldo. Sí, te saludo, te felicito por este arranque de Obras, 4-4, no se da siempre en un arranque de Liga Nacional, y te pregunto, como base, ¿cómo te gusta que juegue tu equipo? Independientemente de lo que te pida el entrenador, ¿no? Vos como hacedor de juego, ¿no? Como hombre que tiene que poner en práctica lo que te dice el técnico, ¿te gusta jugar... más un juego estacionado, un 5-5, te gusta correr mucho más, te gusta jugar a 10 segundos, posiciones largas? No, y si se puede correr, obviamente, me gusta. No, obviamente, tomar tiros a los 10 segundos de bajo porcentaje, no, pero lo primero que busco, obviamente, es que el equipo corra el contraataque y tratar de hacer gol en los primeros segundos. Si no se puede, sí, me gusta que el equipo juegue ordenado, que todos los jugadores estén involucrados en el juego, que no sea un jugador solo el que esté generando en ese momento, y que después la pelota circule, que podamos llegar a cerca del aro y también tirar tiros abiertos, o sea, que la pelota esté en el equipo y no que quede quieta en un jugador y el resto esperar que él juegue. Por eso no es fácil, menos si no nos conocemos, entonces es lo que estamos trabajando para encontrar. Así que está bueno haber empezado ganando, porque eso da confianza y sirve para trabajar más tranquilo. ¿Y cómo le conviene más jugar ahora, según vos? ¿Tiene jugadores para todo? ¿Tiene jugadores para correr? ¿Tiene jugadores para jugar estacionado? ¿Es un equipo que está bien balanceado? ¿Cómo lo ves vos y cómo lo sentís vos desde la base? Sí, creo que tenemos jugadores para correr, para jugar rápido, tenemos jugadores jóvenes, jugadores buenos físicamente, así que y que están acostumbrados a jugar así, esa es la idea. Obviamente, por la manera de jugar de Julio también, la de la mayoría de nosotros, no vamos a ser un equipo de correr y tirar al aro. Seguramente si el tiro está en, es un buen tiro para nosotros, en los segundos que sean de posición lo vamos a tomar, pero no creo, no vamos a forzar un tiro en menos de 10 segundos. A ver, Fiti, pero, sí. No, termina, perdón. No, está bien. Y del partido de ayer a la noche, porque leemos en la planilla y vemos en un resumen un muy buen trabajo de Clemente, siendo el máximo anotador, Pica aportando como viene aportando en todos los juegos, mucha regularidad y goleo, y aparece uno de los sustitutos, como es Anzotera, dándole minuto de descanso a Selm. Uno imagina cómo se vivió desde adentro, cómo fue la historia de ayer a la noche en Junín. Mirá, empezamos bien, el equipo empezó jugando bien, agresivo en defensa, y ya en el primer cuarto teníamos una ventaja importante. En el segundo cuarto, bueno, apareció el problema de la humedad, que tuvo que pararse el partido, y la verdad que la cancha estaba muy complicada. Después pudo mejorar un poco para seguir jugando, y bueno, ahí ese momento fue que Argentino se vino. Ramón empezó muy bien, y Pica también, y ellos fueron los que llevaron adelante principalmente el goleo. Después, el segundo cuarto fue el peor nuestro, que ahí fue cuando ellos se vinieron y terminamos parejos en el primer tiempo. Claro. Y en el segundo, creo que era un partido complicado, yo obviamente no conocía la cancha, pero se hace fuerte el local argentino. Y, sí, sí. Y lo pudimos sacar, o sea, no hubo ningún jugador destacado, sino Tomás en el segundo tiempo nos dio cosas importantes que necesitábamos, ¿viste? A veces necesitas jugadores que vengan de la rotación y te den no solo puntos, sino otras cosas, y ayer fue el que apareció, Mauricio jugó bien también, y Ramón, así que el resto acompañó, pero ellos fueron en este caso, como el partido anterior puede haber sido Marco, y en el otro Selem, y así. Galle, ¿algo más? No, desearle una buena temporada, ojalá que pueda ir consolidándose en nuestra Liga Nacional, ojalá que disfrute de la estadía en la Argentina y que pueda disfrutar del profesionalismo del básquetbol, que también para él es un trabajo, pero que pueda desarrollarse basquetbolísticamente hablando y que pueda disfrutar de nuestro país en la Liga. Así que nada más, y agradecerle el tiempo que para nosotros es importante. No, muchas gracias a ustedes por llamar, y bueno, a los órdenes, nos estaremos viendo a la gente. Bruno Fittipaldo, base del puntero, base de obras, este gallego.